todos los días es lo mismo. Gente nace, gente muere, gente buena, gente mala, gente vieja, gente joven. La misma historia de siempre, hermano. Chico, yo lo puedo ver, nada cambia. Es lo mismo que vi ayer, la sustancia. Sigue siendo el mismo patrón y yo sigo cantando la misma canción. Chico, yo lo puedo ver, nada cambia. Es lo mismo que vi ayer, la sustancia. Sigue siendo el mismo patrón y yo sigo cantando la misma canción. El sexo y el amor, el gobierno y la oposición, el chiste típico, la cena de empresa, el circo, el barrio, el funcionario, el político hablando con la prensa, el ojo crítico, estudiantes perdidos, cuarentones ligando por internet como los críos, teatro absurdo, se para el mundo, empieza el fútbol, profesores bárbaros pa' vikingos alumnos, la tienda del barrio no gana, así que pone un logotipo con letras de fama, el sueldo sigue muerto, vaya mierda, te gana Hacienda en el cuerpo a cuerpo, ¡ja! El presidente es Buenafuente o Berto. ¿Qué? Aquí la tele manda más que ZP. El kinky enamorado de la calle y su brebaje. El pijo enamorado del kinky y su lenguaje. El gimnasio, disciplina, el batido, creatina, el pinchazo y muchas más golosinas. Escuchamos lo de no me gustan los fuertes y pensamos, ¿a quién quiere engañar, prima? Chico, yo lo puedo ver, nada cambia. Es lo mismo que vi ayer, la sustancia. Sigue siendo el mismo patrón y yo sigo cantando la misma canción. Chico, yo lo puedo ver, nada cambia. Es lo mismo que vi ayer, la sustancia. Sigue siendo el mismo patrón y yo sigo cantando la misma canción. Cigarros aliñados en parques brillando en la noche como luciérnagas. No, no hay quien me pare. Todos corriendo tras el amor en la subasta del quién da más. Apaciguando en los bares, bares de noche, reclamos con nombres raros. Jóvenes cayendo hipotecados, frases hechas que dicen así: la droga solo saca lo que hay dentro de ti. Año tras año escucho como estas mil, año tras año no cambian como el Happy Meal. Debo estar fuera de mi mundo, sí, como Axel Foley en Beverly Hills. El código Da Vinci antes, Millennium ahora. Literatura para principiantes, el tote es mucho más elegante. Luchando como Tony ya entre elefantes, el paro que no puede, la sanidad no da lo que debe. Las cuatro frases que te has aprendido en redes, yo te escucharía, chaval, no sería pedante, pero nada cambia, tío, todo es como antes. Chico, yo lo puedo ver, nada cambia. Es lo mismo que vi ayer, la sustancia. Sigue siendo el mismo patrón y yo sigo cantando la misma canción. Chico, yo lo puedo ver, nada cambia. Es lo mismo que vi ayer, la sustancia. Sigue siendo el mismo patrón y yo sigo cantando la misma canción. Ajá. Es lo que quieres hacer y no puedes. Stotekin en el micro, DJ Randy Ruiz en el beat.